decirle a mi chaparra que me aguante un poquito y no me pierda la fe. Ahora la tengo enojada, pues ve lo nuestro incierto. Pero no sabe que no tengo ni dónde caerme muerto. Quise tomarme un traguito de esa agüita que ataranta. Porque no puedo darle al amor de mi vida lo que soñé. No manches, ca. Ay, Diosito, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré para decirle a mi chaparra que me aguante un poquito y no me pierda la fe? Dice que para casarnos yo no tengo para cuándo, y su paciencia me temo que ya se le está acabando. Más lo que siento por ella es algo así tan bonito, que lo que yo pueda darle será siempre muy poquito. ¿Cómo le haré para decirle a mi chaparra que me aguante un poquito y no me pierda la fe? Ay, Diosito, dime por qué no puedo darle al amor de mi vida lo que soñé.